Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo aquí viernes en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Entre Raviñán y también Arévalo. Sí, señores. El régimen ahora es que los viernes sí estamos en vivo, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo no? Así los lunes. Bueno. Los viernes sí. Hablaremos hoy de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, de quien hemos hablado otras veces y de quien hemos dicho más de una vez que marcaba 1.33 la mella. Así que sí, ubiquémonos en París, allá por el año 1811. Paulina se había casado con el general Leclerc, aquel con el que viajó a Santo Domingo y que murió de fiebre amarilla, ¿no? Poco después de haber enviudado, Paulina se casó con el magnate romano Camilo Borghese, y dicen que con Camilo Paulina se aburría mucho y entonces tenía algunos amantes. Por esos tiempos andaba con el alemán Friedrich, el italiano Felix Blanchini, que era músico y componía dúos para cantar especialmente con ella. Andaba también con el general Canoville, con el capitán Aquiles de Tirton, con los coroneles rusos Chernichev y Kavlukov, y con el conde de Monroy. Sí, además, como contamos alguna vez, a Paulina la asistía en su aseo un negro hercúleo. Así le decían. Así le decían. Que se había llevado desde Santo Domingo. Durante el verano de 1811, Paulina insistió en ir a las aguas termales de la Chapelle para tranquilizarse un poco. Pero se equivocó de sitio porque las ciudades de agua siempre gozaron de mala reputación. Entre los romanos, la estación termal de Basilea era llamada por Séneca el refugio del vicio. ¿Qué tal? Ya sé. Qué bien. ¿A dónde va? Voy hasta acá, hasta el refugio del vicio. En la Edad Media, Baden, gracias a sus fuentes, se convirtió en uno de los mayores lupanares de Europa. Qué lindo. Bueno, en realidad un verdadero enfermo que se aventurase entre los bañistas era considerado como un intruso. Ah, bien. A quien pronto hacían morir para que no molestara más. En el siglo XVI, Plombier, donde los hombres y mujeres se bañaban desnudos en la misma vertiente, lo hacían con el pretexto de combatir un cólico nefrítico. Bueno, ese lugar, Plombier, fue teatro de increíbles orgías, imagínese usted. Pues bien, allí en la Chapelle, Paulina sedujo a un hombre que al parecer volvía locas a todas las mujeres del país. Se trataba del mayor trágico del siglo, el único actor a quien Napoleón concedía genio. Hablamos de François Talma, a quien todos lo conocían como el príncipe del gesto. El tipo tenía 48 años y Paulina 30. Bueno, parece que Paulina se lo llevó rápidamente a la habitación de la posada que había alquilado para pasar algunos días, y Talma se enamoró perdidamente de Paulina, y eso se notaba mucho, ¿no? Incluso parece que en la cama Talma expresaba su dicha declamando versos de Racine o de Voltaire. Luego de algunos días de amor, Paulina y Talma volvieron juntos a donde vivía Paulina, ¿no? Talma, aunque estaba muy enamorado de ella, tenía miedo de que lo descubrieran. Sí. Que lo descubrieran, vamos, nada menos que con la hermana del emperador y que encima era casada. Sí, sí, sí, sí. Ese miedo parece que le impedía a Talma ser tan ardiente como Paulina deseaba. Dicen los cronistas, una vez, mientras nuestro actor gritaba unos pasajes de Molière, resonaron unos pasos en el corredor. Paulina, que no quería perder un segundo de placer, le pidió que continuase. El desdichado trató de continuar, pero la naturaleza se negó a ayudarlo. Paulina, furiosa, le pidió que fuera a buscar al negro Herculeo para que lo reemplazara con ventaja. Ah, cuando dijo reemplazar, se lo peor. Claro. Así que Talma llamó a este muchacho y se fue cabizbajo. Ay, Dios. Luego de aquel episodio, Paulina, harta de los ampulosos párrafos que Talma introducía en cada momento de amor, perdió todo interés por el actor. Pero Talma seguía enamorado. Mientras tanto, Paulina se había convertido en la amante de un jefe de artillería y comenzó a hacer todo lo que estuvo a su alcance para alejar al enamorado trágico, y surgió el malentendido clásico. Cada cosa que Paulina hacía para separarse de Talma, por ejemplo, burlas, gestos de desdén, eran interpretadas como gestos amorosos y de correspondencia por Talma. Una noche en un salón, Talma estaba sentado al lado de Paulina en actitud reptil. Y ella dijo, con la intención de ponerlo incómodo, ahora Talma nos hará reír. ¿Verdad que vas a deleitarnos con una escena cómica? Bueno, era como pedirle a un cantante de ópera que cantara canciones picantes, el cuyanito. Talma palideció, pero Paulina le acarició la cabeza y él terminó por aceptar. Y durante media hora, ante un auditorio burlón, se esforzó Talma por interpretar escenas de comedia. Su ridículo fue espantoso, ¿no? Pero él estaba muy orgulloso y pensó que Paulina, que lo amaba, según él creía, había recurrido a su talento para impresionar a sus amistades. Y al día siguiente le agradeció a Paulina su muestra de amor y de confianza y la invitó a dar un paseo. Bueno, ella no le dijo nada. Talma estaba tranquilo porque pensaba que Paulina no le decía nada o no le respondía a sus preguntas a causa de sus ineludibles preocupaciones, protocolo, qué sé yo. Un día Paulina organizó un paseo en el barco, Talma fue, se coló medio, ¿no? A la tarde estalló una tormenta que obligó a todo el mundo a refugiarse bajo un toldo. De repente se oyó la voz de Paulina. Ay, Talma, dice, ¿por qué no recitas La Tempestad? Aprovechando que llueve. Tempestad, la última tragedia. De Shakespeare, sí, sí. Y el enamorado salió del toldo, se puso bajo la lluvia y recitó La Tempestad. No sé si completa. A finales de septiembre de 1812, el actor recibió una carta que lo perturbó. Sí, ya voy. Sí, sí, sí. El organizador de unas giras con que él tenía firmado un contrato le rogaba que fuese a Ginebra, porque allí debía actuar la semana siguiente. Creyendo que Paulina seguía enamorada de él, se preguntó de qué manera le diría la terrible noticia de su viaje. Finalmente se arrodilló a los pies de Paulina y con la mirada fija en el techo y el brazo derecho extendido, recitó un discurso que había escrito y que decía: «Oh, mi reina y señora, los dioses nos separan. Los lazos que tejido hemos con tanta paciencia serán mañana víctimas de un destino tirano e implacable». Ella trató de comprender qué es lo que le sucedía a este hombre, ¿no? Paulina le dijo que se fuera nomás. Ya está. Y Talma se imaginó que Paulina se sacrificaba por él. Y entonces estalló en llanto, abrazó las rodillas de su amada, etcétera, ¿no? Por la mañana Talma subió un coche y se fue. Y no sospechaba que su bella amiga en ese mismo momento estaba en los brazos del ya citado artillero. Al cabo de dos días, Talma le empezó a escribir a Paulina. Le decía cosas así, ¿no? Medio un plomo el tipo. Te he abandonado, heme aquí, separado de ti por mucho tiempo, tu bondad, tus lágrimas, qué sé yo. Qué ganso, sí, sí. Bueno, Paulina tiró la carta, le llegaron varias docenas y no contestó ninguna. Talma desesperó, pero su desesperación tampoco se acercaba a la verdad. Él creía que Paulina había dejado de amarlo por su abandono. Genial. Entonces, apenas pudo, volvió y deambuló por los alrededores de la mansión de Paulina, penando, escribiendo más cartas. Paulina ya lo había olvidado y tampoco leyó esas cartas. Talma continuó amando a Paulina y cuando ella murió, muy joven, en junio de 1825, Talma cayó en una profunda depresión y se murió un año después. ¡Qué historia! Tremendo, tremendo, tremendo, Alejandro, además por el lugar de degradación de un hombre, bueno, para ser actor hay que ser narcisista, pero tanto, digo, para ser narcisista y actor... Pero yo le voy a decir una cosa, sí. Todos nosotros hemos sido Talma en algún momento. Pero ¿sabe qué, Alejandro? No. Pero ¿sabe qué? En algún momento nos hemos dado cuenta también. Sí. Sí. Yo me di cuenta ahora. No es tarde, no es tarde, querido ahora amigo. Ahora que acabo de leer esto. No es tarde, querido amigo este. Digo, porque hay un punto que tiene que ver no con el amor y con la ceguera o la estupidez, en el mejor sentido que provoca el amor, sino con la confianza en sí mismo. Esto es lo peor. Esto es, no es la entrega que produce el amor, sino la degradación ese narcisista. Ese hombre está tan seguro. Claro, ese es el punto. Amor, sí, ese es el punto, estar tan seguro de sí mismo, y eso me parece que no es digno de un caballero. Eso primero. La otra cuestión, hay una marca del Caribe en todo esto que es atractiva. El Caribe, ahí donde después florecerán Saint-Jean-Pierre, por ejemplo, estos grandes poetas, tenía para Napoleón y para su familia un ámbito raro. En Haití había sucedido la primera revolución que Napoleón reprimirá. Claro. De por ahí era Josefina. De ahí era Josefina, Josefina la primera Barnet, mujer de Napoleón, justamente. La criolla. Exactamente. Y Santo Domingo era un lugar donde uno iba a buscar ese tipo de cosas. Y ahí había estado Paulina. Y ahí a donde van todavía algunos o esperan que le lleguen solas. Digo, de esta época también nos corresponde todo aquello de los orígenes de la patria. La moda imperio, que acá la pintan mal, con esos escotes con balcón y qué sé yo, algunos chistes volterianos, y sobre todo las costumbres de las termas. De todo eso sobrevivió la costumbre de esas aguas que usted citaba, porque efectivamente eran buenos para los cólicos nefríticos, descubrieron ahora hace relativamente poco. Pero lo que quería remitirme era a esto de la corrección. Nosotros somos de algún modo gente del siglo XIX, Alejandro, mal que nos pese, creemos y seguimos postulando la grandeza y los beneficios de la escritura. Es decir, si uno empieza a intercambiar cartas con alguien, no solo goza de esa escritura, y eso le revela muchísimo de la otra persona, y esa persona sabe mucho de uno con la escritura, también la imagen que acompaña ese tipo de misiva genera un efecto de idea sobre la otra persona. No es lo mismo recibir, qué sé yo, una postal con un dibujo de Turner o cualquier otro y unas pocas frases buenas que un osito de peluche que le diga te quiero tanto que duele. Usted inmediatamente va a detestar a ella y a toda su familia, por ejemplo. Claro. El asunto es que, la correspondencia, la otra cosa que garantiza, es algo que en persona no lograremos jamás, que es saber qué tanto escucha o entiende la otra persona de lo que uno dice, y a la inversa. Porque en una carta, cuando se la responde, uno en general remite al texto del otro. Ojalá lográramos un diálogo en el cual esto fuera posible, y entonces cada uno de nuestros diálogos, cada imagen que decimos, pudiera ser comparada, preservada, atesorada y eventualmente rota, como uno hace con una tarjeta postal. Y tarjeta postal es también el nombre de un valsecito. Es verdad eso del valor de la palabra escrita. Yo creo que por eso tiene tanto éxito el mensaje de texto, el WhatsApp. Sí. Por ahí hay cosas que uno no se atreve a decir por teléfono, y sin embargo puede comunicar mejor escribiéndolas. Claro. Digo que tarjeta postal es un lindo valsecito y no hay muchas versiones. ¿No? No, lamentablemente. La única que yo conozco es la que yo mismo he grabado con Fernando Marsán y es la que vamos a escuchar ahora. Adelante. Dolor de cosas viejas, deja el vano llorar del acordeón, un sonido de valse que se queja, me despierta la palabra incierta del ayer mejor, paisajito de suyo se le olvido, con tu ruido de sapos y el zanjón. Y en la puerta que tú de aquella puerta, la mano blanca y muerta que fue al labor. Llamar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal.